No sabía si hacer un podcast o una cavilación. Dejémoslo en el podcast, porque si no, no me pasaría mucho tiempo sin grabar. Hay una cosa que me preocupa, y os aviso que no va de tecnología, no va de política, pero sí va de reflexión del género. Hay que ver cómo está el mundo. En mi contacto con los chavales de hoy en día, que son una generación de gente que son una generación de gente de nativos de internet, es decir, esta gente no han conocido el mundo que quizá tú y yo hemos conocido, que es un mundo sin internet. Y a veces cuando hablo con los chavales, pues les comento un poquito de cómo era ese mundo, ¿no? Ese mundo en el que el periódico era muy importante, porque te enterabas de los horarios del cine por el periódico. Oye, vamos al cine, ¿qué echan? Espera, que alguien compre el periódico, vete al bar a mirarlo. Cuando el teléfono era un aparato que estaba unido a una pared por un cable y no podías sacarlo, y era para dar un recado, como decía tu padre, porque la verdad es que era caro de narices. Caro de narices hacer una llamada telefónica. Y cuando el entretenimiento eran películas, cómics, novelas, y una televisión que estaba compuesta de un canal que emitía hasta las 12 de la noche y otro que emitía a mediodía. Y lo que había, si era medianamente interesante, te lo tragabas. Y además te lo tragabas con auténtico deleite. Fuera el 1-2-3 o fuera a la vuelta al mundo de Willy Fogg. Ese mundo tan escaso de entretenimiento tenía grandes ventajas. Y para mí ese mundo, la ventaja que tuvo es la ventaja de la lectura, que para mí es algo sumamente importante. Creo que la lectura tiene un papel fundamental, que es el papel de concentrarte, la capacidad de concentrarte en una sola tarea, la capacidad de, por supuesto, adquirir vocabulario, capacidad para expresarte, eliminar faltas de ortografía, pero también la capacidad para representar en tu mente aquello que estás leyendo en un papel. Una historia, un diálogo o una idea. Y esta capacidad para concentrarnos en una cosa y persistir concentrados en una cosa es lo que, aparte de la imaginación, es lo que está matando la cultura del entretenimiento. Bueno, alguno diría, bueno, ya antes existía la televisión. Sí, y estos son los viejos argumentos que utilizábamos en la época en la que llegaba la televisión y decían, os vais a quedar tontos de ver la televisión, porque os están poniendo imágenes en la cabeza cuando vosotros mismos las podéis representar en vuestras cabezas. Habían hecho un estudio, recuerdo que se comentaba, de que habían puesto a un tío mirando a una pared blanca. Luego habían puesto a un tío mirando la televisión. Y luego habían visto la actividad cerebral, que eso hoy se puede ver. Y el tío que estaba mirando la pared en blanco tenía muchísima más actividad cerebral que el que estaba viendo la televisión. ¿Por qué? Porque estaba pensando en sus cosas. Por lo tanto, el procesador mental estaba funcionando a tope. Yo pienso lo mismo en el día de hoy, donde ya no tenemos una pantalla, tenemos 28 pantallas. Y no hay ni siquiera un ratico de silencio. O sea, siempre hay un vídeo, un podcast, música. Siempre hay de fondo, hay algo, ¿no? Algo de distracción de fondo para que nos ayude a tolerar la vida, a hacer menos insoportable la vida, que dirían algunos. Pero es así. Es decir, nosotros somos incapaces de aburrirnos. El aburrimiento nos parece insoportable y yo estoy convencido de que la mente necesita aburrimiento. que el aburrimiento es creativo, que el aburrimiento es el caldo de cultivo para nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevos pensamientos. Y con esta cultura de entretenimiento multipantalla, yo pienso, ¿cómo hacen los chavales de hoy en día para prepararse un examen? O sea, yo recuerdo, a ver, yo no he sido un gran estudiante. Yo sé que tengo gafitas y la gente piensa que yo era un gran estudiante. Yo era un estudiante perro. Sacaba muy buenas notas en lo que me interesaba, pero en lo que no me interesaba, pues hacía lo justo. Yo tenía un examen a lo mejor en 15, 20 días. Y tú decías, a ver, el examen es el día tal, me quedan tantos temas. Pues tengo que estudiarme dos temas por día, tantos días para repasar, hacerte tus esquemas, repasar los esquemas. Eso significa que tienes que estudiar 3-4 horas al día. 3-4 horas al día estudiando, que luego, yo no sé vosotros, pero a mí, esas 3-4 horas se transformaban a lo mejor en 2 horas o una hora y media de estudio real, porque la mente se dispersaba. Pero tú intentabas sacar ese tiempo de estudio y aprovecharlo. ¿Cómo lo hacen los chavales hoy en día? Les preguntaba el domingo pasado. Para concentraros en una tarea, y encima en una tarea que no es maravillosa, es estudiarte un tema, que a lo mejor te estás estudiando un tema o una materia que es muy poco interesante. Pues yo creo que a pesar de que yo no fui un estudiante brillante, más allá de lo que me interesaba, las 3-4 asignaturas que me interesaban, a mí la lectura me ayudó a concentrarme, a estar en una mesa ahí, dale que te pego, me ayudó a expresarme y me ayudó a muchas cosas. Y cuando hablo de lectura no hablo de tratado de alquimia, no, hablo de novelas de ciencia ficción, que es lo que yo he leído y poco más. Bueno, y algún tema sí que me interesaba, pero el 80% de mis lecturas con 16 años era ciencia ficción. Luego incorporé otros temas, más tipo ensayo, pero tampoco creáis que tanto. Así que yo creo que, amigos que no os habéis iniciado, os animo a hacerlo. Para mí una de las grandes satisfacciones de mi podcast ha sido el podcast donde hablé de libros que me habían gustado mucho, El hombre en busca de sentido. Cuando grabé ese podcast recomendando ese libro, me escribió mucha, pero mucha gente. Llegó un chaval que me decía, mira, yo no he leído nada en mi vida, nada, pero he leído El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl y me ha gustado tanto que quiero que me recomiendes más libros, porque ha sido una experiencia muy buena. Así que, sí, me haría ilusión motivar a algunos de vosotros que no os habéis adentrado en los placeres de la lectura, pues que os iniciéis en este antiguo y secreto y oculto placer que va a estimular vuestra mente y os va a abrir nuevos y poderosos mundos.